Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Pichincha, consciente de la importancia del fomento a las letras en la provincia, emprende a través de su proyecto Pichincha Escribe el concurso Tus Ideas en Papel, que realiza la convocatoria a escritores en las categorías de poesía y cuento infantil, poesía juvenil, novela, crónica, cuento y relato corto y ensayo. También estarán las categorías en las temáticas LGBTI y temática Pichincha. El concurso tiene como prioridad promover el desarrollo cultural, cívico y artístico para el incentivo de la ciudadanía en general, contando con una de las poblaciones más grandes del país, justamente en la cual se desarrolla una intensa actividad cultural de diferente índole, debido a su diversidad poblacional, no solo en su capital como distrito metropolitano, sino en sus diversos cantones y parroquias, tanto urbanas como rurales. Así lo señala Luis García, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Pichincha. Y bueno, la intención nuestra es poder generar un proceso de beneficio diferente, porque normalmente cuando la gente participa de algún tipo de concurso como estos, no obtiene un beneficio mayoritario. Nuestra intención es primero financiar toda la producción, es decir, desde el diseño gráfico hasta ya la entrega física de la producción literaria del libro, ¿no es cierto?, con las condiciones que establece ahí el concurso. El núcleo de Pichincha ha concretado el proceso de contratación de impresión de libros del proyecto Pichincha Escribe, de ahí que la convocatoria se mantiene abierta a la ciudadanía que tenga su domicilio fiscal en Ecuador, provincia de Pichincha, hasta el 23 de septiembre. De esta forma, este núcleo se encargará de realizar las publicaciones en todas sus etapas. Entonces, quien gana, vamos a poder producir por completo su trabajo y vamos a generar 1,000 producciones por cada una de las categorías, en total 10,000. Y de estas 1,000, de la persona o de las personas que ganen, en este caso al ser una antología, la intención es que 500 les podamos entregar a ellos para que puedan, en este caso, hacer el mejor uso como ellos crean pertinente. También haremos un evento, lógicamente, de lanzamiento. Pero el otro número que nosotros, el núcleo de Pichincha, establece, los otros 500, busca precisamente redistribuirse a través de las extensiones y también de los sectores en donde hemos creado bibliotecas comunitarias, porque no sé si ustedes recuerden, nosotros el año pasado y este año realizamos dos festivales grandes en los cuales de culturas urbanas, en los cuales recolectamos 25,000 libros en total, que fue la forma en cómo podían acceder a estos eventos masivos la población y la ciudadanía, y con esto hemos conformado bibliotecas comunitarias en varias extensiones y en otros sectores también, los cuales ya están establecidos. Las obras pueden ser individual o de varios autores nacidos en Pichincha o residentes actualmente en la provincia. La propuesta de publicación deberá ser dirigida a Héctor Cobo Gómez, responsable del área de publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Pichincha, y se presentará en sobresellado que contenga el título del proyecto literario, especificando el género en el que se concursará. Hoja de vida del autor, sinopsis de la obra literaria máxima en una página. La obra completa debe estar en un formato Word, letra calibre y tamaño 11, interlineado 1.5, formato A4. Se recomienda presentarlo además en un dispositivo de almacenamiento de datos, que puede ser este, un CD, un USB, en formato de PDF. Es responsabilidad del autor contar con ilustraciones que respalden su trabajo literario. La obra literaria no podrá exceder a 75 páginas. La entrega del proyecto literario se realizará en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Pichincha, ubicado en el Centro Histórico, en la calle Manabí, N985 y Cuenca, en horarios de oficina, de 9 de la mañana a 4:30 de la tarde, o en el Pabellón de las Artes, todo esto hasta el 23 de septiembre.